Esto es el podcast de Macho Cabrío. Muy buenas tardes, días, noches, tengan lo que sea. Estás de la verga con este esa es el podcast de Macho Cabrío. Es que el día de hoy es la felicidad. Lo de hoy es la felicidad. Qué chingón es lo que va. Y estamos aquí hablando de Star Wars. Y somos rebeldes. Como somos el puto del marqués. Sí, no, yo sí soy del imperio. Forever. Con nosotros está Rui, está Wookie, está Hugo, está Sara dentro de la panza del marqués de Topo Chico. Sí te la comiste, cabrón. Ella no sabemos cómo se llama. ¿Cómo te llamas? Liliana. A ver, Liliana, di algo. No he visto Star Wars. ¿En serio? Puta madre. Eres de las personas que no han visto Star Wars. Pero entonces, ¿por qué te ríes de nuestros chistes de Star Wars? Porque nunca la he visto, pero me sé todas las referencias, ¿no? Exacto. Gracias, Wikipedia. Lo que has hecho, estupidez. No, está más cabrona la Wikipedia, güey. La Wikipedia está bien estúpida, güey. Me imagino que la Wikipedia está súper estúpida. Sí, pinches niños. Pinches nerds. Ahora nos toca hablar de El Imperio contraataca. Que tampoco la fui a ver al cine, pero me acuerdo muy bien que estuve a 2 segundos de verla en el cine. Yo cuando salió El Imperio contraataca vivía en Oaxaca. No mames, ¿y qué hacías? Y allá estaba. Pinche apista, güey. Y rimaba. Y mi mamá le dijo a mi papá: vamos a ver la Guerra de las Galaxias. Fuimos, era El Imperio contraataca. Y yo le decía a mi mamá: pero no es la Guerra de las Galaxias, es El Imperio contraataca. Yo pensaba que era otra película. Qué pendejo. Y no, y a la menor hora ya no pudimos entrar porque efectivamente estaba hasta la madre el pinche cine. Y ya mi papá nunca volvió a ver. ¿Cómo era el cine en Oaxaca a principios de los 80? Pues igual que aquí, realmente no había mucha diferencia. Culerísimo, ¿no? Culerísimo. ¿Tenía techo? Seguramente había techo. Este cabrón. Mira, yo en ese cine fui a ver La Guerra de los Niños. En Santo Domingo, ¿no? Ponían una pantalla. Sí. Fui a ver La Guerra de los Niños 1 y 2. Órale. No, pues está cabrón, güey. Pero bueno, no vi El Imperio contraataca. ¿No viste El Imperio contraataca? En cine. ¿Qué pedo, güey? La tuve que ver en Glorioso Betamax. ¿Tampoco la viste, güey? No, tenía como 3 años. Ay, pinche puto. ¿Y no te frustraste o algo? Yo, cabrón, güey, cabrón. Y era cuando le decía a mi mamá: cómprame a Darth Vader en persona. Ya ves que los anuncios decían Darth Vader en persona, ¿no? Cómpramelo en persona. Qué mal concepto el en persona. No, güey, no mames. Yo en esa época ya era bien fan, güey. Y fue cuando me trajeron más muñecos, güey. Estaba muy cabrón. De repente, de Antonio Banderas con vergas gigantescas. Vete a la verga. South Park. De plástico. No, güey. No, te traían muñecos. No te metas con mis recuerdos, cabrón. Son mis recuerdos. ¿Sí? Por ejemplo, no son tus Post. Recuerdos. No son tus recuerdos, son los recuerdos de la sobrina de Tyrell o alguien así. Ah, sí, soy un replicante, güey. Sí, pues nada, güey, eran recuerdos muy buenos. ¿Cuál era el muñeco más raro que tenías? El muñeco. No, pues el muñeco más raro que yo tenía, güey, pues era este. Un tripio con verga. Tripio, no, güey, es que yo tenía los mismos muñecos que todo mundo, güey. Sí, no soy como los coleccionistas hardcore, güey. ¿No? Yo tenía un chingo de monos raros. No, pero los de Lili Ledi eran siempre los mismos. Como el pinche leproso, ¿no, güey? El Bounty Hunter leproso. estaba difícil de Pruneface, ¿sabes cómo se empujera? Dengar, sí. Me gusta cómo hace el pinche marqués de Chico como mesero, güey. Sí. Se hace para atrás y para adelante, así saca su pancita. Venga. Como han visto los pajaritos esos que toman agua, los de. Sí. Así se hace. Pinche marqués. Yo les tengo que platicar mi anécdota de cómo me robaba los muñecos de Star Wars de Liverpool. Ay, güey. A ver, pinche naco. Ay, pinche vandalito. Pinche naco, güey. Sí, así agarraba el que yo quería, lo ponía hasta atrás del. ¿Ves que estaban colgados? Era una época en la que no existían las alarmas. Yeah. gran época esa. Entonces hacía como que veía uno que estaba hasta adelante y mientras con la otra mano estaba abriendo la caja del que quería, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el Darth Vader. Y donde estaba el arte era en quitarle el arma, porque el arma venía pegada con Durex a la madrecita esa de plástico. ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo no, güey? ¿Que por qué pusiste esa cara, cabrón? Porque estoy viendo una vieja que dice use the force en las chiches. O sea que llegas y le haces madrazos a sus chiches, ¿o qué? Pues sí, tiene unas chichotas, ¿no? Pues más bien se las han de haber hecho con el Photoshop. ¿Sí está así de sí, chichona? Sí, güey. No, está menos chichona, pero pues el Photoshop es bien chingón. ¿Pero para qué onda eso, con las conchas que traen la cabeza? Están demasiado grandes, ¿no? Es un pandanés. Sí, es para dar el efecto de princesita, güey. De princesa Leia. No, güey. ¿Tú te la cogías, Márquez? La modelo de la portada de Conozca Más. A ver. Sí, sí me la cogí. A ver, ahora repite. Lo siento, chaparra del naranjo. Sí me cogía a la modelo de la portada de Conozco Más. No mames. Pinche puto mandilón, cabrón. Sí, dilo, dilo. La chaparra del naranjo le pone un lo fierro siento, caliente en la cola. Güey. ¿Cómo? Lo siento, chaparra. Y sí, soy mandilón y qué. Pinche puto, güey. Si la chaparra del naranjo, si la chaparra del naranjo te dijera tatúate mi cara encima de tu tatuaje de Java, ¿lo hacías? Uy, no. Oye, y cuando estás con la chaparra, ¿no le dices que te diga nombres de personajes de Star Wars? Ah, te voy a meter mi sable láser. Chaparra, ahí te va mi sable láser. Oh, sí, dame. Y la chaparra dice, más bien clavo láser. Pero no es la chaparra, es el chaparro. Dice, la chaparra dice, el chaparro dice, más bien clavo láser. Sí, ¿verdad? A ver, cabrón, ya llegó el chaparro del naranjo, güey. Te voy a cagar encima. Pucha, Marqués, no seas puto. Te voy a echar mis midichlorianos en la cara. Ese es tu mis, mis mecocloria. A ver, cabrón, ¿cuál es su película favorita de Star Wars? El Imperio Contraataca. Todo el mundo dice eso, cabrón. ¿Cuál es su película favorita, cabrón? No, sí, es El Imperio Contraataca. ¿Y tú, Wookie? Pues sí, es que sí está. Mira, episodio 6 fue la primera que yo vi en el cine, entonces esa me roqueó bien, cabrón. Yo también, Wookie. Somos compañeros del mismo. Ah, o sea, ahí están sus recuerdos, sus exacto. Memorias. Sí, exacto. ¿Ah? Pan, pan. Pan, pan, pan. Pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan. ¿Qué pedo con esa música, güey? Ray Conniff. Es música de memorias, güey. Richard Clayton. ¿Cuál es su película favorita, Hugo, de Star Wars? El Regreso del Jedi. Muy bien, original. Si pudieras ver alguna de las 6 películas, ¿cuál sería tu favorita? Yo creo que más bien les preguntaría cuál me recomendarían. Así como si fueran discos de Led Zeppelin. Sí. Te recomendamos el Zeppelin. Ah, el 4 es el mejor. Es El Imperio Contraataca. Ah, ya está. ¿Qué? ¿Tú crees que funciona? Chinga tu madre, pinche Marqués, tú qué cabrón. Tú vete para ver, pinche mesero, güey. Estamos bien sí, de wey. Tragos, güey. Vete a la esquina, güey. Vete a vomitar a Sara, güey. ¿Tú crees que funcionen independientemente? O sea, ves una y... ¿El Imperio Contraataca? Por ejemplo. Sí, ¿eh? Pues la tiene como que el cliffhanger, ¿no? Sí, tiene el cliffhanger, pero... Es como que le da la madre. Está muy cabrón ese cliffhanger. Y el regreso del Jedi no la libra, güey. O sea, de cómo queda el Imperio Contraataca, güey. No se resuelve. Al nivel no está, güey. No, sí está chida, güey. Está lo chida. Lo que pasa es que está bien ñoña al final, pero toda la parte... O sea, bueno, toda llega, la parte de... Cuando llega tiene la mejor... en Tatooine y todo el pedo, está poca madre. O sea, toda esa parte... Pero no está tan chingón, güey. No está tan chingón porque ahí George Lucas... La corte de Java y la madre, eso estaba bien bueno. Pero no está tan chingón, güey. Pudo haber estado rancor, más chingón. A mí lo que me parece más chingón es la madriza de espadas láser de esa película. Esa está bien. ¿Del Imperio Contraataca? Sí, ahí sí como que le echaron huevos. Esa madre en la que están alternando la madriza entre las naves, con la madriza de Endor, con la madriza de esto. Pero ese es el regreso del Jedi, pendejo. Por eso estamos hablando del regreso del Jedi. No, güey. Tenemos que ese es el siguiente podcast, pendejo. Sí, güey. No. Y el Marqués está haciendo señas, güey. Y el Imperio Contraataca es así la oscura de... Pasan un chingo de cosas malas, ¿no? Como Lando Carlissian traiciona a todos. Y además es negro. Y además... Sí, güey. Eso es muy malo. Sí, es malo, muy malo. Sí, a huevo. Bueno, ¿cuál es el momento favorito del Imperio Contraataca? Para mí, cuando se abren las puertas en la ciudad de las nubes... Y sale ¿no? Darth Maul. Sale súper chido. Sale Darth Maul diciendo... ¡Me van a partir en la siguiente! ¡45 segundos! No, y sale Darth Vader y detiene las balas de Han Solo con las manos. No mames, qué gran momento, cabrón. Sí, ahí sí dices, este güey es un hijo de puta, cabrón. No mames, ¿no? El único que hizo fue parar balas, ¿no? Porque, no, balas, güey. No, porque bueno, además, rayos. Han Solo, güey, fíjate, Han Solo se está dedeando a la única chica de la galaxia. Claro, ¿no? Es una verga, güey, ¿no? Y ya le agarró las chichis, güey, además, güey. Así, güey, y el pezoncito, ¿no? Todo el pedo, ¿no? Y es una verga, güey. Y pinche Darth Vader lo neutraliza en 6 segundos, güey. No mames. Dice, a ver, trae esa mamada para acá, güey. Sí, güey. Eso no tiene madre, güey. Ese es un gran momento. Pero otro, yo creo que el momento más cabrón es cuando sale, cuando ya levantan a Han Solo. En kriptonita. Carbonizado. En kriptonitado. Cuando lo empiezan a levantar y se ve así la imagen del güey con la cara de... Sí, está cabrón, güey. Esa escena, no mames, esa sí te... Yo a mis casi 8 años sí estaba que me zurraba del susto. Sí. ¿Qué le hicieron, papá? Lo pusieron en kriptonita. No, güey, no. Pero sabes que estuvo muy cabrón y seguramente se zurraron en los calzones. Cuando salieron los pinches attacks, güey. Ay, su gran momento. Esa era la escena. Eso estuvo muy cabrón. Tenían un attack. No, no, no. De hecho, en el podcast de Conozca Más platico la triste historia. ¿Por qué no tenías una tarde? Sí, no mames, güey. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque éramos muy pobres, cabrillo. Oye, pero los AT-ATs era el tipo de juguete que venían en Popping Tiger, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, era lo que yo contaba. En Satélite había una tienda que se llamaba El Equilibrio. Claro. Que era la falluquera, güey. Sí. Estaba en Plaza Satélite. Sí, sí, sí. Y ahí tuve mi primer orgasmo en seco, güey. Fue el pinche AT-AT, güey. Yo no me has pegado en la vitrina como niño pobre. Quiero un AT-AT. Ay, no, nunca me lo compraron. Sí. Estaba muy cabrón, pinches. Es que no me veías esa madre y si era de... No, güey. Sí, a huevo. Y el pedo de que se los imaginan así con cuatro patas, ¿no? Pinche máquinas con patas, güey. No, estaba poca madre. Sí, sí está. Sí estuvo cabrón. Y no eras fan de los Tontons. Cuando se pues chingan el Tontón. Cuando se chingan el Tontón, ¿no? A ver, está chingón, ¿no? Sí, eso. Sí. Y nada más puro stop motion. Yo soy el Marqués. Pinche Marqués, huevos de Tontón. Mi Tontón. Di algo. ¿Cómo hacía el Tontón? ¿Cómo hacía? Güey, qué asco me da el Marqués, cuando se está cogiendo la chaparra del naranja, güey. El chaparro del naranja. El chaparro del naranja. El chaparro del naranja. ¿Cómo se llama el abominable hombre de las nieves? El guampa, güey. El guampa. Está bien culero ese mono. Ese monstruo sí que pedo, güey. Pero estaba bien chido. Pero el pinche muñeco estaba poca madre, güey. ¿Ah, no? ¿Sí? El mono que tenía, sí tenía ligas en los brazos, ¿no? Sí, güey, no mames. A mí ese muñeco me lo trajeron, güey. A los tres días, güey, lo dejo en el coche de mi papá y se roban el coche de mi papá, güey. ¡No! Con todo y tu guampa. Y yo, ¡no, mi guampa! Güey, mi papá estaba que se lo llevaba a la verga, güey. Era el Gremlin era un, me vale era un, madres, sí. Pero el guampa. Era un levarón, güey. No mames. Y el papá de Rui. ¡El guampa! ¡De mí! Con los seguros, ¿no, güey? No, no mames, güey. Lo importante que daba a reportar, traía un guampa. Traía un guampa. Güey, no mames, yo estuve muy mal como dos meses por el pinche guampa, güey. ¿Pero qué crees, güey? Me lo volvieron a comprar, güey. ¡A huevo, güey! Tuvo un final feliz la historia, güey. ¡Gracias, jefe! Eras un jefazo. No, lo rompí. No, ahí te va lo que le pasó al pinche guampa. Mi perro le comió las manos, güey. Estuvo de huevos. ¿Solo las manos? Sí, solo las manos. Y ya cuando estuvo así, güey, yo ya con el Sterbrook rojo le empecé a dibujar sangre, güey, al pinche güey. Yo le hacía máscaras de plastilina a mis muñequitos de la guerra. Les ponía cascos vikingos con plastilina. De hecho, todos los que todavía tengo ahí viejos tienen residuos de plastilina precisamente por eso. Qué cagado. Y les construía castillos con cubos de madera. ¿En qué momento? Oye, no mames, era un handyman, güey. No, es que en esa época te salía como que lo creativo. Yo me acuerdo que vacía esta zona. Te salía como lo creas. Yo convertí una silla en un halcón milenario. Porque no tenía para comprarlo. No, pero agarrabas las madres en los que venían los focos, le hacías ventanitas y era tu estación espacial de la nieve, ¿no? Así ¡ay, qué cabrón, sí, güey! ¡Oh, en Hoth seguro tienen estas madres! Bueno, yo con los cinturones me ponía colas de dinosaurio. Y hacía... Y como ya tienes las manitas de tiranosaurio, sí, te queda toda madre. Oye, güey, ¿y el pinche Yoda les caía bien, güey? No, a mí me zurraba. Además, yo decía el viejito. El viejito, no. Ay, ya iba con el viejito. A mí esa parte no me gustaba. Lo único que me gustaba era ya cuando Luke se mete a esta cueva y le sale el pedo. Pero la cueva está chida. En cámara lenta, todo culero, ¿no? Marqués, nadie te está pidiendo tu opinión, cabrón. No hagas así de sí, no, no. Ay, yo tengo algo que decir. No nos tampoco nos pintes dedo, pendejo. A ver, ven, cabrón, y dinos cuál era tu muñeco favorito. Mi muñeco favorito era Boba Fett. ¿Boba Fett? Claro. ¿Es una sola Boba palabra? Fett. Boba Fett. Es como, no Boba Fett. Ah, pues el pinche Boba Fett salía aquí, güey, con los bounty. Sí, claro, sí. Pero nada más salía ahí todo tieso. Pero pues estuvo... Bueno, pero lo que hizo, pues estuvo cagado, ¿no? Bueno, por lo menos anda ahí en el Slave One, medio pendejeando, ¿no? El Slave One es... Hace el gag de la basura. De güey. Boba Fett. Hace el gag de la basura. El gag de la basura. El gag de la basura. ¿Qué truco usaré en esta ocasión? Oye, ¿y te gustaba la escena de los asteroides? Que es la secuencia. Ay, estaba muy cabrón. Que era como la secuencia más cabrona de efectos especiales hasta ese momento. Estaba muy impresionante el pedo, sí, ¿no? Sí, los TIE Fighters persiguiendo el halcón. Y el pinche pene espacial gigantesco con dientes, güey. Sí, que se quiere comer. Eso estaba muy cagado, güey. No, güey, no, bueno, pero es que, por ejemplo, ahí, güey, a mí se me hace que es cuando empieza el pedo geek mal, así muy cabrón, ¿no? Por ejemplo, cuando están en la pinche panza del pene gigante espacial con piedras, güey, ¿no? Y están estos pendejos ahí y dicen, Minox, ¿no? Sí. Estos güeyes se comen los cables, ¿no? Entonces, de ahí, güey, 100 millones de estúpidos empezaron a fantasear de, ¿qué es un Minox? ¿Qué es un Minox? ¿Qué es un Minox? Los universos alternos. Del universo expandido y todo, sí, ese pedo. Sí, güey, pinches nerds. ¿Tenías el muñeco, cogen, el muñeco de los Minox? Pues no, güey, no, pero si mandabas, fíjate, una cosa muy cabrón es que si mandabas exactamente, eran unos circulitos que venían, ajá, con los cartones, te mandaban de regreso, no los Minox, pero te mandaban las... Una carta que decía, no le vamos a mandar los Minox. Huevo. Firmada vaya por George Lucas. A la verga. No, güey, las chingaderas que se ponían para respirar en la cueva, güey. Luke y Han y Leia. Y Leia. Ajá, te mandan esas madres. Y no lo van a creer, güey, ¿no? Pero a mí me las mandan. ¡Órale! Porque mi papá me ayudó. ¡Gracias, jefe! Se perdieron en el Dark K. En el Fairmont. Oye, pero ahí ya en el Imperio Contraataca ya fue Han Solo y Leia, ¿no? Te digo que se la dedea, güey. Lo que pasa es que eso no lo vemos, güey. Hubiera estado bien verlo. Sí, y ahí sale la gran frase de este güey que le dice... Leia le dice, I love you. Y él dice, I know. Y eso sería, ¡qué cabrón, güey! Solo es un hijo de puta. Esos sí eran hombres, cabrón. No el pinche puto del Hayden Christensen. Ah, pinche Hayden Christensen está de la verga. Oye, ¿y cuál es tu muñeco favorito, Rui? ¿Mi muñeco favorito? ¿Mi muñeco favorito? Pues definitivamente creo que era el Wampa, güey. El Wampa que se robó. Es que estaba bien chingón, güey. El pinche Wampa, güey. Bien bueno. Se le movían los cuernitos, güey. Y además en la manita tenía el espacio perfecto para agarrarle el piecito a Luke Skywalker. Para agarrarle el piecito a tu hermanita, güey. Oye, ¿y de los cabrones que combaten contra los Cat-Ats, ¿a poco no decías, puta, se ha de sentir bien culero que te aplaste uno? Cuando se quedaban ahí encerrados en la navecita. Encerrados. En los Snow Speeders. En los Snow Speeders. Uh-huh. No, ¿sabes qué muñeco estaba bien cabrón? El Driver, güey. Ah, estaba chingón. Estaba era uno chingón. Blanco, ¿no? Era blanco con gris. Sí, sí, cierto, ya me acordé. ¿Tú no te acuerdas? Yo no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas, Márquez? Sí, sí, me acuerdo. ¿Y qué te parece? ¿Qué pedo? Yo lo tenía. Qué muy verga. ¿Tú tuviste una TAT? No, una TAT no. Pero el Halcón Milenario sí lo tuve. El Halcón Milenario. La pregunta era, ¿tuviste a TAT? No. Okay. Sí, güey. ¿Tuviste a TAT? No, señor Rodrigo, yo conozco. Oye, ¿cómo se llamaban los...? ¿Tuviste a TAT? No. Por pinche retención de mierda que tiene este güey. Te vamos a mequear la cara. Ok. ¿Qué pedo? ¿Cómo se llamaban los Strompers? Que eran como un comando especial de nieve. Eran los Snowtroopers, güey. Estaban bien chingones. Esos estaban bien chingones, güey. Pero la capita era de un plástico super culero. Sí. Ah, y de hecho, y el pinche Darth Vader ya sale con capucha horrible, güey. No, güey. Sale con faldita, güey. Sí, sí, sí. Ahí ya sale con faldita. Sí, y el mismo ecualizador en el pecho, güey. Ecualizador setentero, güey. Pero en el muñeco, ¿se acuerdan que traía una capucha de plástico? La capa era de un plástico como duro. Sí. Y se le hacía una capucha que nunca le atrajo en la película, ¿verdad? Sí, cierto, güey. Era una chingadera. Y la pinche espadita, güey. Salía así por el brazo. Tenía una. Marqués, ¿qué haces, cabrón? Nos distraes, güey. El pinche Marqués está aquí. Tengo la pinche axila del Marqués a dos en un asco. No, debe tener Minox la axila del Marqués. Tiene semen del chaparro del naranjo, güey. Seco, residuos, güey. Habla en la noche ese semen. Hola, ¿cómo estás, Marqués? Oigan, tengo algo que anunciarle. Darth Vader es mi amigo. ¡Ay, cabrón! Los dos hablamos igual. Nos conocimos en la prepa. Cuando era un gran piloto. ¿A qué prepa fuiste? Fuimos a la High School Storm. No mames, el gag se tronó a la mitad, güey. A la Grand Moff Tarkin High School. Ah, también sabes quién sale, güey. El pinche emperador, güey. Eso qué pedo. Eso fue muy inconfuso, ¿no? Ah, un poco. Porque sí, como sí, que... Tú pensabas que el mero mero era Darth Vader. Sí, ¿no? Y resultó ser un chalán. Ese, pero nada más salía como en... Con monograma, ¿no? Sí. Corre a hacer lo que yo digo. Ah, ¿sabes qué momento también está cabrón? Cuando le quitan el casco a Darth Vader que se está como reparando. Sí, güey, no mames. Y le ves la pelona. Ajá. Y ves, oh, es un hombre. Es un hombre bien culero. Porque más empieza a voltear y ya justo cuando le vamos a ver la cara ya se pone el casco. Sí, no mames, sí está cabrón. Dices, verga. Está bien. Está todo magullado. No, sí. Se parecía al de los Goonies, ¿no? Ah, vago. ¿Te acuerdas que así le pusieron vago? Vago, qué pendeja. No, sí, es una película llena de grandes momentos, ¿no, cabrío? ¿Cuál? El Imperio contra Ataca. El Imperio contra Ataca, sí, por supuesto. Sí. ¿Qué otro momento es muy chingón? Cuando está colgado este güey ahí en la ciudad de las nubes. Bueno, ah, mira, es que Luke me caga. Sí, Luke es medio cagante, güey. Pero es que toda esa Madrid está muy cabrona. Está I am your father. Se queda sin mano. Sí, no. Eso está. Pero ese no, si se echa un tiro con el no de Darth Vader, ¿no? Es que ese se lo pusieron en la edición especial, güey. Está de la verga. No. Ah, no. Ah, no, cuando. Sí venía, cuando le dice I am your father y el otro no. No. Bueno, pero está más justificado, está un poquito más actuado, güey. Que el otro. No. ¡No! Sí, no, eso es una mamada. No, güey, no, a lo que me refiero es que cuando el güey se cae, en la edición especial le pusieron un... ¿Ah, sí? Sí, le pusieron un Jerónimo. En la otra no se veía. Como de Tribilín cuando se caía. Sí, pinche chingón. Yo me acuerdo que el Imperio Contraataca cuando se estrenó en la edición especial, yo la fui a ver a los General Cinema que había aquí en Polanco. THX, sí. Y no mames qué chingón se escuchaba. Cuando las explosiones sí estaban bien cabronas. O sea, era la primera vez que la escuchábamos así, güey. Sí, sí era un pedo para triples. Sí, no, así era. ¡Puah! Cada vez que se madreaban era. ¡Puah! Y con esa no se manchó tanto el pendejo de George Lucas, ¿no? Con sus pinches efectitos. Pero ¿qué creen, amiguitos? ¿Qué creen, amiguitos de toda la galaxia? Ya nos tenemos que ir. Despídanse. Hasta mañana. ¿Hasta mañana? ¿Hasta mañana? Claro, güey, porque mañana va a haber otro podcast. En la dimensión de los podescuchas, mañana va a haber otro podcast. Del regreso del Jedi. Oye, Rui, ¿te has puesto a pensar que tu guampa está en algún lugar de la Ciudad de México? Sí, cabrón. ¿Quién tendrá tu guampa? ¿Quién tendrá mi guampa, güey? Se quedó con mi guampa. Qué gran rola, lo güey. Lo quiero de vuelta. ¿Quién tendrá mi guampa, güey? Guampa. No, pues si Juanito Farías hubiera tenido eso en lugar del caballo de palo. Guampa de palo. Quiero de vuelta. Guampa. No ganó porque no estaba actualizado. Sí. Hablaba de caballos de palo y no de guampas. Bueno, esto fue el podcast. Adiós. Esto fue el podcast de Macho Cabrío.